Sonido Terry. Suesco Alves. Pucho. DJ Sincero Alto. Sonido Terry. Solita la gente de Colombia. DJ Sincero. Yeah. Y me lo hace como tú lo hacías antes. Y sigo sin saber por qué. Si nunca pensé amarte. Pasa contigo.